quieras entrar a la veo que hay gente, perdón, que no la puedo pero estamos en horario, es el bloque de Susana Suárez. Sí, pero, son estos pero los chicos vinieron a estrenar una obra que se llama La humedad de tu cuerpo y quiero que digan qué días van a estar. Lo que pasa es que están tomando mate y parece que es una reunión que son de estos actores un poco. Está bien. Queremos me gustaría, Susana, perdóname, que digan bien qué días van a estar, por favor. No, chicos, díganlo. Perdóname porque no te estoy acusando de nada, ¿me comprendés? Muma Varela, lo que te estoy diciendo es que es mi horario de la sección. Me quedan pocos minutos, tengo muchos llamados. Igual que no nos levante la voz porque venimos de muy lejos. Sí, exactamente. No, bueno, manipulaciones, justamente una psicóloga. No le faltes el respeto a Matías. De la tiki, te voy a pedir que no. Ellos vienen de San Luis. No me juegues con que sos un indefenso del interior, ¿no? Porque se pasó con un paciente. ¿Le puedo contar? El momento de políticas más federales. Claro. Va, ¿no? Susana, ellos van a estar. Usted no sé si le gusta el teatro. A mí me encanta el teatro, tengo muchos amigos artistas. Artistas, bueno. Ellos van a estar el sábado a las 22:30 horas, el domingo a las 21 horas en el Machado Teatro, que esto es en Machado 617, muy cerca de aquí, muy cerca del Parque Centenario. El valor de la entrada, 40 pesos, dos personas, 60. Así es, una promo. Es demasiado barata, por la entrada. Yo les sugiero que la suban porque hay que valorar el trabajo propio de uno, ¿no? Porque si uno no lo valora, ¿quién lo va a valorar? Tómenselo con una sugerencia. Totalmente. Suban un poquito a la entrada, igual para dos oyentes le podemos hacer precio especial. Y también me voy a sumar a la causa un bono contribución al 30% de descuento de atención psicológica en mi propio consultorio. Estamos necesitando algo de eso. Bueno, les pido que por favor se retiren ahora y me dejen a mí porque es mi bloque y lo charlamos afuera, el tema de la usurpación de espacio. Porque ¿Y de qué vas a hablar hoy? Por ahí nos interesa, te escuchamos. Se pueden quedar también. Sí, a mucha gente le pasa que le interesa muchísimo mi sección, lo digo humildemente. ¿A mucha gente? ¿Estás segura? A muchísima gente, sí. O sea, acá me han dicho de la producción que tenemos llamados con consultas. Vamos a abrir las líneas para que... A ver, me tengo que poner los auriculares, los oyentes les voy relatando. Tenemos un llamado. Por favor, ¿notan mi cortina musical? ¿La puesta? Ah, ahí la escucho, no tenía los auriculares. ¿Tiene cortina usted? Por supuesto. Ah, bueno, ya soy propio. Pero me habla como si yo fuera la primera vez que vengo al programa. Varela, por favor. A ver, sí, abrimos las líneas para los oyentes que quieran hacer consulta gratuita. Esto es sin costo alguno. Pueden llamar al 4864-0489. Por favor, no puedo decir yo. 866-1095, ¿lo dije bien? Bien. Yo se lo te quería soy cuatro, Sara. Sí, pero lo que pasa es que ustedes tienen un programa de una hora 55. A mí me dan 5 minutos solamente para... Esto es atención psicológica gratuita. Aprovechemos del espacio. Pero 5 minutos me parece berreta si querés... Bueno, por favor, llamado en el aire. Ya. No está saliendo. Bueno, te dan cuenta que hay una desorganización en este programa. No, usted se tiene que dar cuenta que la gente no le interesa lo Perdóname, querida. Es mi bloque o no es mi bloque. Ustedes acá no tienen un lineamiento, ¿eh? Viene los invitados, viene la tanda, como les gusta decir, ¿no? Para que me entiendan conceptos radiales. Sí. Viene la psicóloga Susana Suárez, mucho gusto. Acá dice Susana Suárez. Acá dice Susana Suárez. Entonces, licenciada, si dice Susana Suárez, quiere decir que este espacio es mío. Quiere decir que yo ni siquiera te tengo que dar explicaciones, ¿te das cuenta de lo que está sucediendo? Por supuesto, bueno, Susana, pero vamos. Lo que yo le estoy diciendo es que ya que están los chicos acá, me parece más interesante la data que ellos vinieron a traer que lo que ustedes pueden hacer. Y encima no llama a nadie. Bueno, más interesante a ojos de quién, ¿no? Hablamos alguna vez de la mirada. A nuestros oyentes. Hay miradas más... Sí, pero estoy hablando de algo más profundo que tal vez no me puedas comprender en este momento. ¿Te está diciendo básica? Es muy común de los artistas, ¿no? Poner en boca de uno lo que uno no dijo. Está bien, es proyección. ¿Quién dijo proyección? Muy bien, usted está psicoanalizado, evidentemente. Sí. Muy bien, en la manera igual que se sienta, hay algo extraño en su comportamiento. Está como... A ver, creo que le están llamando. Sí, a ver. Tenemos un llamado en el aire. Bueno. ¿Alguien puede llamar, por favor? Está en el aire, pero no. Acá ya teníamos temas, ¿o no? Claro. Ajá. No? Bueno, hablemos. Lo que pasa es que yo no atiendo gente que de Capital Federal solamente. Ahí entró el llamado. ¿Ah? Sí, a ver. Sí, esta es una consulta para la doctora Susana Suárez. Mi nombre es María Paz Benedetti, soy de Belgrano, tengo 50 años. Mi consulta es la siguiente, doctora. Hace poco descubrí que mi marido pasaba mucho tiempo en el baño de la muchacha y me llamaba la atención, así que le puse una cámara y descubrí que se saca los mocos y los hace bolita y los pone en los azulejos y pasa horas haciendo eso. Es un comportamiento extraño. ¿Tengo que preocuparme? Digo, ¿tengo que mandarlo a terapia? Gracias. Sí, bueno. Es un tema, bueno, dos palabras para resumir, porque me han dejado poco tiempo este elenco que ha venido a promocionar su obra. Dos cosas voy a decir. Por un lado, el desapego. El moco es una sustancia pegajosa, ¿sí? Desapego, y podemos hablar de evasión también. El moco es la secreción, todo lo sucio, ¿no?, que uno tiene dentro. Esta persona está evadiendo su suciedad, ¿eh? Se está queriendo desapegar, pegando los mocos en el azulejo, de sus problemas, de su propio ser, de su oscuridad, de sus miserias, ¿sí? Entonces, como si, no son mías. Las deja pegada en el baño, como debe ser del que vino antes. Yo no tengo problemas. Es una persona que niega. Seguramente esto, por supuesto, no quiero decir que puede ser un asesino de niños, pero es un potencial. Podemos llegar a hablar de una persona... ¿Asesino de niños? Sí, es una característica... Sí, es claro, muy fuerte lo que estás diciendo, Susana. Sí, porque los niños, ¿qué pasa? No se reprimen. Van a jugar a la pelota con la vela colgando. ¿Sí o no? ¿La vela colgando? Claro, y uno dice, ay, moquito de nene, como sacándole importancia, ¿sí? Esta persona está evadiendo lo que le sugiero a esta persona que acaba de llamar, que debe ser la mujer, debe estar angustiada, porque una persona que evade es una persona que no ve al otro. Seguramente no debe tener sexo hace bastante tiempo. Entonces, lo que le sugiero es que con todos esos mocos que él pegó en el azulejo, se los pegue en la almohada, ¿sí?, en lugares visibles. Y que el inconsciente haga durante el proceso del sueño su trabajo, de que este hombre se haga cargo de su mocosidad, de su suciedad, y que se haga cargo de la mujer también, básicamente. Ahora, la mujer debe tener lo suyo, ¿no es cierto? Porque un hombre que prefiere... ¿Cómo? Un 50 y un 50, sí. Bueno, yo no hablaría de estadísticas porque números es muy... No. Usted no da números. ¿Y por qué? ¿Cómo? No, gracias. No, digo, números no porque... 70-30. Ya, o sea, ¿cómo se mide 70-30? Bordero. A Bordero, exactamente. Sí, entiendo perfectamente el código que están instalando los artistas hippies, ¿no? Que, bueno, trabajan en estas salas independientes, le dicen. Independientes. A mí me parece muy poco serio que entren a promocionar una obra con un mate, ¿verdad? Disculpe, me parece usted totalmente maleducada. Entra a nuestro programa. Por favor, ya se irrita. ¿Qué tipo de terapia haces? A ver, ¿qué tipo de terapia haces con ahora me va a entrevistar el entrevistado. Me hacen reír. Psicomagia. No, yo tengo mi propia técnica, pero ustedes deberían haber escuchado su programa. Sí, roba de otra forma, hace desaparecer cosas de otra forma, Susana. Como por ejemplo... Y cobrando 200 pesos los 10 minutos de terapia, como ha dicho. ¿O no? 200 pesos. Bueno, hasta acá. ¿Atendés? No, yo dejo que hable. Terminemos bien. Ustedes me ven enojada. Muchas gracias por haberme. A nuestros amigos artistas que nos vinieron. Grupal, ¿cómo? Un abrazo grupal como para... Podemos hacer un círculo de manos. Y con este círculo... Sí, mientras tanto yo les voy presentando el tema con el que lo vamos a despedir de un señor, un actor...